Suena el teléfono y yo sé quién eres. Quieres encontrarme en alguna esquina para conversar de que te sientes harta, amiga mía. Salgo a la calle y me subo a un taxi. Ya me imagino cómo voy a hallarte y empiezo a tratar de explicar. Los papás son la víctima, todas las mamás son explotadas, todos los hermanos viven infelices en todas estas casas. 10 portazos por minuto en las manzanas que nos rodean, mientras caminamos por San Miguel. Todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más. Cuéntame una historia original. Habla con tus tíos, habla a tus amigos, haz una encuesta a tus vecinos y cuéntame cómo te fue. Y tú me dices que sufres y yo sé que es verdad. Y con algún final original. No tengo que saber lo que te digo, pero creo que no tienes idea de nada todavía. Y dices que has perdido la inocencia mientras miras con ojos inmensos. Mejor compramos chocolates. Por lo que...